Sube la música, ¿pa' dónde vamos? Que andamos rulen alta. Ya, ya, se bebe romo, estamos en la calle, y gracias a Dios, nada nos falta. El día está pa' sol. Y las nenas quieren alcohol. Prendo las moñas que me recetó el doctor. En el día saco el veneno, en la noche el aventador. A mí todos los días son de vacaciones. Prende los lighters, quemen los blones. Ese culo no cabe en esos mahones. Te gusta que te mire, por eso te los pones. Quítate la camisa y suéltate el pelo. Quiero ver mojado ese cuerpito de modelo. En la neverita y en el cuello tengo el hielo. Vámonos pa'l agua que está clarito el cielo. Quítate la camisa y suéltate el pelo. Quiero ver mojado ese cuerpito de modelo. En la neverita y en el cuello tengo el hielo. Vámonos pa'l agua que está clarito el cielo. Go, go, go, go. El día está pa' sol. Sabe, y la cubana brillando ni un diamante más le cabe. Pero ya, ya. Que bajen la botella de una en una. Y ahí es. El pulpari está lleno de champán y espuma. Pero ya, ya. Mucha juca, mucho humo. Todas las baby meneando el culo. Yo Versace, de arriba abajo. Y a quien no le guste que se vaya pa'l carajo. La roleta, una lámpara prendida. La pámpara y vamos a desacatarnos. Así que apaguen la cámara. Chori, háblame claro, dime si esta puerta. Entonces yo quedarme otra noche mía. Dime qué voy. Es cotidiano, baby. Sube la music. ¿Pa' dónde vamos? Que andamos en alta. Tú se bebe romo. Estamos en la calle y nada nos falta. El día está pa' sol. Miami. Es cotidiano, baby. Dime, Linares. Multimillion Records.